De una, otro buen momento con Gustavo López por Radio La Red. Veo, veo. Una cosa maravillosa. Veo que Paramount Plus llegó a Flow. ¿Un año de regalo? Sí, con Flow disfrutá de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento. Flow es para vos. Conocé más en flow.com.ar. Pinturas Premier presenta Látex Sílice. 140 colores a elección. Látex Sílice de Premier. Colores que protegen. Santa Filomena, cada día voy a entonar para cantar. Tinto blanco, siempre quiero más. Tinto blanco, vamos a brindar. Filomenal, filomenal. Santa Filomena de Mendoza al paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Pero como de siempre, había solamente menores de 18 años. En estos tiempos tan difíciles, con la ayuda de todos, podemos llevar la esperanza a los que más necesitan. Sábado 18 y domingo 19 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Entre todos, renovemos la esperanza. Dona en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos @sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar. 18 y 19 de septiembre. Colecta Nacional Más por Menos. Con Easy, hace más lindo cada rincón. Entra en easy.com.ar/catálogo y descubrí cientos de oportunidades con la mejor financiación en todos nuestros locales y en easy.com.ar. Válido el 10 al 26 de septiembre de 2021, no acumulable con otras promociones o descuentos. Para más información consulta en easy.com.ar. ¿Estás listo para un nuevo desafío? Llegó 60 segundos Automac. Pasá por Automac como quieras, espera que se active el cronómetro y que comience la cuenta regresiva. Te entregamos tu pedido en menos de 60 segundos y si no, te regalamos un Big Mac. Sí, de cualquier manera siempre salís ganando. ¡Sumate! ¡Vení a desafiarnos! Promoción válida exclusivamente por Automac en los locales McDonald's de Argentina en los días y horarios en copias de servicio válidos del 3 al 26 de septiembre de 2021 o hasta agotar stock de 80.000 unidades. Lo ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.mcdonalds.com.ar/sorteos/bases y condiciones. Arcos Dorados Argentina, sea Roques en Peña 432 Olivos, CUI 30 61 02 52 33 4. Conoce Infinite Telecom, un servicio de internet con una conexión principal y un backup 4G de respaldo. Todo monitoreable desde un centro de control para que tu empresa esté continuamente conectada. Porque sabemos que si hay conexión, hay negocios. Telecom, tu partner tecnológico. Más información en www.telecom.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima General Horno 690 Cava. CUI 30 63 94 53 73 8. Para llegar a la cima, antes hay que vivir la aventura. Jeep Renegade, el SUV más vendido de la Argentina. El técnico pide toque y toque. Y claro, es que quiere ver a su negocio ascender, cobrando con todas las tarjetas que andan por ahí. Bájate la app de Naranja X y pedí tu dispositivo toque para aceptar todas las tarjetas. Naranja X, alentamos tus finanzas. Toque de Naranja X comercializado por Cobranzas Regionales S.A. en carácter de agrupador de pagos. Consulta condiciones en naranjax.com. La Red Informativa. Títulos. Ahora. Una de la tarde, 6 minutos. En Buenos Aires, temperatura 23 grados, 5 décimas. Humedad 30%, cielo despejado. Casa de Gobierno. Reiteramos, Alberto Fernández dijo que oyó a su pueblo y que él decidirá el futuro de la gestión. A través de Twitter, el presidente pidió a la coalición gobernante escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. afirmó que deben dar respuestas honrando el compromiso asumido en 2019 y que no es tiempo de plantear disputas. En el hilo, el mandatario agradeció el apoyo de dirigentes y de la ciudadanía y expresó que seguirá garantizando la unidad del Frente de Todos por el respeto que se deben. Indicó que en estas elecciones hay dos modelos en pugna y que el del actual gobierno es el que cree en una producción pujante para recuperar la dignidad del trabajo. También el jefe de Estado adelantó que él definirá el modo en que seguirá la administración nacional y que siempre lo hará llamando al encuentro de los argentinos. Economía. El FMI seguirá comprometido en un acuerdo con la Argentina. El vocero del organismo, Jerry Rice, sostuvo que continúan las discusiones técnicas con el gobierno para lograr un programa de apoyo orientado a afrontar los desbalances y sentar las bases del crecimiento. Además, adelantó que muy rápidamente se analizarán los sobrecargos que el fondo cobra por sus préstamos. Nacionales. Esta noche habrá paro de subtes. La medida de fuerza de los metrodelegados comenzará a las 20 y se extenderá hasta el final del horario de servicio. Afectará a las 6 líneas y al premetro y se debe a un conflicto entre la empresa Metrovías y un trabajador. Internacionales. Panamá será el primer país de América Latina en habilitar el turismo de vacunas. El país centroamericano anunció que aplicará a los visitantes extranjeros las dosis de AstraZeneca, aunque aún no confirmó la fecha de comienzo del plan. El objetivo es reactivar el turismo y será la primera nación de la región en lanzar un certificado digital de coronavirus aprobado por la Unión Europea. Dólar. La divisa norteamericana opera estable. Su precio en el Banco Nación es 97,50 para la compra y 103,50 para la venta. El dólar ahorro cotiza a 170,78 y el blue a 187. Quiniela. A la cabeza en la primera de la ciudad, 3,560. En la bonaerense, 6,953 y en Santa Fe, 8,542. Pronóstico del tiempo. Excelente jornada en cuanto al tiempo en la ciudad de Buenos Aires, con una máxima de 24 grados y el cielo totalmente despejado. También sigue el buen tiempo mañana, con mínima de 12 y máxima de entre 24 y 25 grados. Siguen subiendo las temperaturas, que además se mantienen altas el fin de semana, con buen tiempo y algo más de nubosidad. Cielo algo a parcialmente nublado. El lunes se espera cielo nublado, con leve descenso de temperatura. Lucas Berengua, Meteorología, Radio La Red. Una de la tarde, 9 minutos en Buenos Aires, temperatura 23 grados, 5 décimas, humedad 30%, cielo despejado. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Hasta el lunes en Coto, tenés 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, Nescafé y cacao en polvo Nesquik. 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas. Además, exclusivo de nuestra comunidad, 2x1 en todos los suavizantes para la ropa y 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. De una, otro buen momento con Gustavo López por Radio La Red. Mayorista Macro es el aliado que siempre está a tu lado con los mejores precios mayoristas para ahorrar de verdad y sin mínimo de compra. Esta semana, aprovecha. Aceite cocinero Girasol Plus por 900 mililitros a solo 209.99 pesos final. Macro, tu mejor aliado. Veo, veo. Una cosa maravillosa. Veo que Paramount Plus llegó a Flow. ¿Un año de regalo? Sí, con Flow disfrutá de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento. Flow es para vos. Conocé más en flow.com.ar. Hola, quería un paracetamol. ¿Cuál? Cualquiera. Recalculando, recalculando. Necesitas el paracetamol de un experto. Necesitas paracetamol Bayer. Porque si es Bayer... es bueno. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Con el jabón líquido Duplex hicimos el desafío de la blancura y estos son los resultados. Me encantó Duplex, deja mi ropa blanquísima. Rindo un montón, como 30 lavados. Sigue siendo buenísima esta marca. Yo duplico mi ahorro con Duplex. ¿Y vos? Duplex, Duplex. Duplex, duplica tu ahorro. Si a las noticias le falta color, píntalas con Colorín. Colorín, el color en movimiento. Volvió Full Sail a YPF Full. Aprovecha la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full Sail. Vení y salí ganando. Desde que le robaron a los vecinos del quinto me siento insegura. Estoy buscando para que instalemos una alarma. Sí, pero nosotros alquilamos. Sí, pero con Verisur la alarma es nuestra y si nos mudamos, nos la vuelven a instalar. En Verisur protegemos lo que más te importa. Llama al 0800-222-4010. Recordá, 0800-222-4010. Javi, es mi primo, paga todo con la App Galicia y está buenísimo, porque participa por el sorteo de hasta 100.000 pesos, suma chances con cada pago sin contacto, envío de dinero, recarga del celu y sube y pagos con QR de modo a través de la app. Los primos los eligen, pero si él tuviera la chance, me elegiría 100.000 veces y más, ¿no? Paga con la App Galicia y participa por premios de hasta 100.000 pesos, suma chances con cada pago, transferencia o recarga. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia. Cartera de consumo válido del 9/9/2021-39/9/2021 Argentina, excepto provincias de Tierra de Fuego, requerimiento 2 salte de dinero, contratos y condiciones de Banco.com, propiedad de Play. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. En Carrefour tenés 8 días de ofertas. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de jabón para la ropa y pañales. Con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de aguas y jugos en polvo. Además, queso cremoso Puyehue a $49.90 por 100 gramos. Más en carrefour.com.ar. Válido del 13 al 20 de septiembre de 2021, inclusive. Para más información, consulta www.carrefour.com.ar. Barenbrook seleccionó en cada zona del país los microorganismos más eficientes en fijación de nitrógeno. Este concepto originó BarMax, único inoculante específico para su zona. BarMax, la evolución en inoculantes. Mamá, mamá. La nueva Mila Grande de soja de Luchetti lo tiene todo. Son grandes, son crocantes. Y a buen precio, claro, sí. Son Mila, gross. Probar para creer. Alimento a base de texturizado de soja y harina de trigo tipo milanesa refrigerada congelada. Más información en mamaluketi.com.ar. Más grande y más crocante con respecto a la milanesa de soja luketi tradicional. Estoy preocupada. No sé si los chicos llegaron bien a casa. Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos con vos para cambiarlo. Con la app Prosegur Smart podés ver y escuchar lo que pasa en tu casa como si estuvieras ahí. Instala tu alarma y cámaras con 25% off por un año. 0800-222-8200. Prosegur Alarms. Viví sin temores. Info en prosegur.com.ar. Ya vuelve la primavera y las ganas de salir al sol. Ahora naranja en Naranja X. Y este 16, 17 y 18 de septiembre, con tu tarjeta de siempre tenés 20% de descuento. Y 6 cuotas cero interés sin tope de reintegro en Stock Center, Move, Dexter, Sportline y Topper. Pedí tu tarjeta y conoce más promos en naranjax.com. Costo financiero total 0%, beneficio válido para los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2021. Más información en naranjax.com. Mayorista Macro es el aliado que siempre está a tu lado con los mejores precios mayoristas para ahorrar de verdad y sin mínimo de compra. Esta semana, aprovechá. Arroz Molino Sala por un kilo a solo $89.99 final. Macro, tu mejor aliado. Con Personal, vas a ser el primero en likear fotos, reírte de memes y disfrutar las últimas tendencias. Porque tenemos la red 4G más rápida del país, verificada por Speedtest. Baja la app y comprobalo. Personal. Basado en el análisis de UCLA de los datos de Speedtest Intelligence para Argentina en el segundo trimestre de 2021. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUI 30-63-94-53-73-8. Septiembre es tu mes para rugir. En Peugeot te financiamos hasta 2 millones de pesos para que puedas subirte a tu próximo Peugeot 2008 con motor turbo THP de 165 caballos de fuerza. Tenelo hoy ingresando en peugeotstore.com.ar. Peugeot, es momento de rugir. Estoy preocupada. No sé si los chicos llegaron bien a casa. Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos con vos para cambiarlo. Con la Prosegur Smart podés ver y escuchar lo que pasa en tu casa como si estuvieras ahí. Instala tu alarma y cámaras con 25% off por un año. 0800-222-8200. Prosegur Alarms. Viví sin temores. Info en prosegur.com.ar. Quédate tranquilo, estás más seguro. Duracril, 10 años para frentes y muros. Duracril. Durol

Cuídate de la variante Delta con el barbijo tricapa testeado y homologado de HLB Pharma, el más elegido por médicos, a solo 7 pesos precio sugerido. Conseguilo en hlbpharma.com.ar o en farmacias. HLB Pharma, calidad a precios honestos. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Yeah. ¿Querés cambiar tu colchón? No te compliques, disfrutar es sencillo. Suavestar, colchones y somieres. Compra ahora y viaja por Salta desde noviembre de 2021 y durante todo 2022 con 50% de reintegro. Es tu momento de saltar. Es tu momento de Salta. Tan linda que enamora. Mayorista Macro es el aliado que siempre está a tu lado con los mejores precios mayoristas para ahorrar de verdad y sin mínimo de compra. Esta semana, aprovecha. Manteca La Serenísima por 200 gramos a solo 154 pesos con 99 final. Macro, tu mejor aliado. En Carrefour tenés 8 días de ofertas. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de jabón para la ropa y pañales. Con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de aguas y jugos en polvo. Además, queso cremoso Puyehue a 49 pesos con 90 por 100 gramos. Más en carrefour.com.ar. Válido el 13 al 20 de septiembre de 2021 inclusive. Para más información consulta www.carrefour.com.ar. Desde que le robaron a los vecinos del quinto me siento insegura. Estoy buscando para que instalemos una alarma. Sí, pero nosotros alquilamos. Sí, pero con Verisur la alarma es nuestra y si nos mudamos, nos la vuelven a instalar. En Verisur protegemos lo que más te importa. Llama al 0800-222-4010. Recordá, 0800-222-4010. Esta promo es para vos, que sos fan de las motos. Cuida tu moto con Shell Advance y participá por una moto y combustible Shell V-Power gratis por un año. Carga los datos de tu compra de lubricante Shell Advance en www.shell.com.ar/advance. Hay una moto y un año de combustible gratis por semana. Promoción sin obligación de compra válida del 13 de septiembre de 2021 al 24 de octubre de 2021. Consulta alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación en bases y condiciones disponibles en www.shell.com.ar. Barenbrook seleccionó en cada zona del país los microorganismos más eficientes en fijación de nitrógeno. Este concepto originó BarMax, único inoculante específico para su zona. BarMax, la evolución en inoculantes. Nonpa vuelven a Colón. El 25 de septiembre venía a festejar la primavera con Nonpa Lidese en el Parador Mulata de Colón, provincia de Buenos Aires. Vení a disfrutar en familia de un gran lugar. Descorchá nuevas formas de sentirte bien, porque el mejor vino es el que te gusta a vos. Cuesta del Madero. Disfruta el momento que te mereces. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La red informativa. Títulos. Ahora. Dos de la tarde, un minuto. En Buenos Aires, temperatura 24 grados, 5 décimas, humedad 28%, cielo despejado. Casa de Gobierno. Reiteramos, Alberto Fernández le aceptó la renuncia a Eduardo Guado de Pedro. El ministro del Interior fue el primero en poner su dimisión a consideración del presidente este miércoles por la tarde. Ahora se espera que en las próximas horas se anuncie el nombre de quien lo sucederá en el cargo y conocer qué pasará con el resto de los funcionarios que tomaron la misma decisión. A esta hora el mandatario define desde Olivos la continuidad del gabinete luego de la reunión con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Coronavirus. La ciudad anunciará esta tarde nuevas aperturas. El jefe de gobierno porteño dará una conferencia de prensa a las 17:45 para brindar detalles del avance del plan para la vuelta a la normalidad. La actividad será en el mercado de Belgrano y acompañarán a Horacio Rodríguez Larreta varios integrantes del gabinete, entre ellos Fernán Quirós. Vacunas. La protección del inmunizante de Moderna es duradera y podría evitarse la dosis de refuerzo. Según un estudio publicado en la revista Science, después de la aplicación, la memoria del sistema inmunitario se mantiene fuerte durante al menos 6 meses. La investigación desarrollada en Estados Unidos indica que incluso con una dosis baja del suero, la respuesta es similar a la de las personas que se recuperaron de la enfermedad. Internacionales. España aprobó la tercera dosis de la vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Sanidad de ese país autorizó el refuerzo para personas que viven en residencias de ancianos y para los ciudadanos más vulnerables desde el punto de vista médico. Entre las patologías consideradas de base figuran quienes afrontan tratamientos inmunosupresores, trasplantes de órgano sólido y tratamientos con fármacos para la leucemia. Fútbol. Se suspendió la reunión por la vuelta del público a los estadios. El encuentro entre directivos de la AFA y funcionarios de los ministerios de Salud y de Turismo fue aplazado sin nuevo día y horario. Desde la asociación que dirige Claudio Chiqui Tapia, buscarán consensuar como piso mínimo el 30% de aforo para los partidos locales, con el objetivo de ampliarlo a 70% en diciembre. Deportes. Otro argentino disputará la NBA. Se trata del jugador de la selección, Leandro Bolmaro. Más información con Sergio Kanepski. Maravilloso desembarco de otro argentino en la NBA. El cordobés de las varillas, el mismo pueblo donde nació Fabricio Berto, jugará en los Minnesota Timberwolves, la franquicia donde es asistente otro cordobés, Pablo Prigioni. Ya está Campazzo, claro que sí, en Denver Nuggets, también de la tierra de la peperina. Y ahora Leandro Bolmaro, el pibe de las varillas, llega a Minneapolis, la tierra de Prince, para seguir bailando y para seguir cantando cuarteto. Sergio Kanevsky para la Red Informativa. 2:05 en Buenos Aires, temperatura 24 grados 5 décimas, humedad 28%, cielo despejado. Radio La Red, AM910, pasión por la radio. De una, otro buen momento, con Gustavo López, por Radio La Red. Una cosa maravillosa. Veo que Paramount Plus llegó a Flow. ¿Un año de regalo? Sí, con Flow disfrutá de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento. Flow es para vos. Conocé más en flow.com.ar. Autoservicio mayorista Dul Center. Todas las marcas al mejor precio en un solo lugar. Avenida Calchaquí 918, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook. Infinia Diesel siempre está adelante. Porque tiene máxima limpieza, eficiencia, potencia y rendimiento para que vos y tu motor lleguen más lejos, alcanzando la mayor exigencia gracias a su tecnología molecular para Euro 6, con la más alta calidad internacional para andar mejor. YPF. Hola, quería un paracetamol. ¿Cuál? Cualquiera. Recalculando. Necesitas el paracetamol de un experto. Necesitas paracetamol Bayer, porque si es Bayer... es bueno. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Entrando en todoencuotas.com podés pedir tu préstamo de hasta 80.000 pesos. Pedilo por internet solo con tu DNI y la plata se te acredita en tu cuenta bancaria o virtual. Todoencuotas.com de Santander Consumer. Válido del 18/8/2021 al 31/12/2021. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Santander Consumer no es una entidad financiera. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Para llegar a la cima, antes hay que vivir la aventura. Jeep Renegade, el SUV más vendido de la Argentina. ¿Buscas precio y variedad? Autoservicio Mayorista La Madrid. Alimentos, galletitas, golosinas y bodega. Avenida Manuel Savio 3660, Quilmes Oeste. Ponele color a tu casa. Pinta con Habitat de Plavicon. Todo tiene solución. Participá de una, otro buen momento en Instagram. Seguinos en arroba Radio La Red. Hola, soy Julio, el pingüino de Pingvino. Llega a tener una reunión de consorcio, por ejemplo, y no tiene nada que decir, o hay un hueso silencio incómodo. Usted comente que salió Pingvino, que está bueno, y es un vino retornable, de Dante Robino. Y ya entre la rima y todo ese, qué sé yo, le saca una sonrisa a más de uno. Veo que las reuniones de consorcio suelen ser tensas. Un abrazo, ¿eh? Beber con moderación, prohibida la venta de Pingvino a menores de 18 años.